Bienvenidos y bienvenidas a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos en Escazú, en el centro cívico de este cantón, y tenemos a la par a don Javier de CODESE, que viene saliendo de una sesión del Consejo Municipal de Escazú. El viernes, CODESE hizo una denuncia sobre una situación de tala ilegal. Esto tendrá que ver el por qué él está aquí. Vamos a preguntarle. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Te agradecemos tu tiempo, porque ya es tarde en la noche. Una consulta, ¿qué está haciendo el presidente de CODESE en esta sesión de Consejo Municipal? Buenas noches, muchísimas gracias, Luis, un gusto como siempre poder conversar contigo un momentito. Venimos, como usted dice, venimos saliendo de la sesión del Consejo Municipal, donde bueno, estuvimos acompañados de la comunidad de Bebedero, que es la comunidad que tiene el potencial peligro, ¿verdad? El potencial riesgo de lo que está ocurriendo en la falda noroeste del Cerro Tapesco. Esta falda noroeste del Cerro Tapesco es una zona límite entre la zona agrícola y la zona protectora. Allí se encuentra una finca agrícola de una familia de larga tradición y data de la comunidad de Bebedero, que ha ido poco a poco subiendo el límite de su actividad agrícola hacia la montaña, hacia una zona que hay bosque y que tiene una pendiente muy fuerte, y por lo tanto digamos que es sumamente frágil para cualquier problema de deslizamientos. Es un área de recarga acuífera y está muy cerca de la zona protectora, pero solo por el hecho del bosque que existe ahí, la altísima pendiente, ya esa zona no debería tocarse para una actividad agrícola. Entonces los vecinos durante mucho tiempo han venido denunciando la situación, han venido quejándose, se han presentado ante diversas instituciones, y ellos siempre dicen que no ha habido respuesta. El viernes anterior tuvimos el video de que hizo un vecino, donde graba a un señor que está trabajando con una motosierra, precisamente ya cortando árboles en el inicio de ese bosque, en ese límite. Entonces ya con esa prueba, con esa evidencia, CODESE se toma la fuerza, hace la denuncia ante la municipalidad y hace la denuncia ante el SINAC. En la tarde volamos un dron y sí, comprobamos con ese dron que efectivamente la parte alta de la finca en su sección este han venido trabajando ahí intensamente últimamente. Entonces, bueno, lo que le acabamos de pedir al Consejo Municipal de Escazú es uno, que en primer lugar se paralicen todos los trabajos de corta, tala, chapia, podas en ese límite boscoso, ¿verdad? Y lo segundo es que le estamos pidiendo que se haga de la forma también más rápida posible una inspección de campo por parte de el Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad junto al SINAC, para que de esta forma ambas instituciones se acuerpen y su dictamen y su informe tenga mayor credibilidad, y que además den a conocer el informe al público, ¿verdad? A la comunidad de Bebedero, que es la principal interesada y afectada en todo este caso. Don Javier, ¿por qué deben preocuparse de que esté sucediendo este tipo de tala, este tipo, digamos, de avance? ¿Cuáles son los riesgos a los que la comunidad de Bebedero podrían verse expuestos y expuestas en un futuro cercano? Muy bien, nosotros le damos toda la razón a la gente de la comunidad, que conoce muy bien el terreno, que es un terreno muy inestable y que con las deforestaciones se desestabilizan aún más, que son laderas muy, muy, muy grandes, ¿verdad? Y bueno, ya han ocurrido en el pasado deslizamientos en puntos cercanos a este. Entonces, ese es el riesgo principal que ellos ven, además de que tienen temor de que esta área de recarga acuífera deje de infiltrar agua y que esa, toda esa agua se venga de escorrentía y afecte sus casas y sus propiedades, ¿verdad? Que eso ya está ocurriendo, ¿verdad? Eso ya está ocurriendo. Y entonces en las partes más fuertes de la época lluviosa se crean cangilones, ¿verdad? Y lavan totalmente los suelos y ponen en peligro algunas casas. Don Javier, ya para tal vez cerrar, quería preguntarle cuál es la importancia de que, por ejemplo, como el día de hoy, la comunidad de Bebedero venga al Consejo, se haga presente. ¿Cuál es la importancia de que justamente las comunidades empiecen o sigan llegando a estos espacios, sigan visibilizando sus denuncias, sigan al final y al cabo promoviendo la participación ambiental? ¿Cuál es la importancia de que un día como hoy la comunidad de Bebedero llegue, pero no solo hoy, sino que continúen tomando esos espacios de visibilidad, de espacios donde se toman decisiones políticas? ¿Cuál es la importancia de que estén ahí y que continúen estando? Bueno, como yo te he dicho en otras entrevistas anteriores que hemos tenido, uno de los principios fundamentales de CODECE es el de la gestión comunal ambiental. Entonces, nosotros creemos que son las personas de las comunidades las primeras encargadas de velar y de cuidar y de proteger la naturaleza que tienen a su alrededor. Entonces, este es un claro ejemplo de una situación de estas, ¿verdad? Ante una situación límite, ¿verdad? Donde ya la comunidad tuvo una indignación muy fuerte, ¿verdad? Entonces, el día de hoy se está haciendo presente. Estamos pidiéndole que nos quedemos organizados a través de un chat y de contactos telefónicos para que ellos puedan darle seguimiento a todo esto que está pasando, ¿verdad? Y que sean ellos los primeros en estar supervisando y al tanto de que todas estas cosas se vayan cumpliendo, y si no se cumplen, que bueno, volver a protestar y volver a exigir que las cosas se hagan, ¿verdad? Don Javier, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Se lo agradecemos y más bien que descanse porque mañana tiene un día ajetreado. Muchísimas gracias. Chao y buenas noches.